Sí, estamos ahí muy contentos y contentas porque se viene este cuarto encuentro que va a ser el jueves, viernes y sábado de esta semana. Así que bueno, los vamos a invitar. El jueves empezamos con un espectáculo que nos acompaña Silvia Melín. Sí. Ahí, Miguel, si vos querés contarnos un poquito más de qué se trata. Sí, bueno, se llama Engengue, es una obra de clown, que es un género diferente al que quizás la gente está más naturalizada a conocer. Así que es súper interesante porque el clown está asociado, tiene mucho que ver con una parte de la inocencia, de la niñez. Tiene un tip, es mucho más complejo, pero va por ese canal. Inclusive es un lenguaje donde muchas veces no hay texto, necesariamente el texto que tal cual lo podemos conocer con un actor representando. Bueno, está actuado, en la actuación está Silvia Melín, que es una artista muy conocida acá en la comarca. Ya lo viene haciendo ya hace un montón de tiempo y la obra recobró a partir de los años, como pasa con muchas obras, ¿no? La obra es hermosa, toca temas muy interesantes. Lo que puedo decir es Un día en la vida de Rispia, de este personaje hermoso, amoroso, que vive en las afueras de una ciudad, como podría ser una ciudad muy grande. Cada uno le va a impactar de manera diferente, vive en un basural, se podría decir. Igual es muy poético, entonces hay que dejarlo ante la mirada particular de cada espectador. Pero bueno, va a tocar lugares universales, está muy bien hecha, la dirección es de una gran maestra del clown a nivel nacional e internacional como Cristina Martí, formadora de payasos en todo el país y en el mundo. Así que bueno, para nosotros es un privilegio, no solamente Engengue, sino que sean artistas de acá de la comunidad. Esto va a ser este jueves 12 de junio a las 19:30 horas en la Sala Mayor, con entrada libre y gratuita, así que los invitamos a todos y a todas. Bueno, justamente me imagino que este encuentro busca traer estas distintas opciones, ¿no? Arrancando con una obra de teatro libre y gratuita, y después qué otras actividades vamos a poder ver a lo largo de estos 3 días. Sí, a partir del 12 también pueden hacer un recorrido por unas muestras que se va a dar en la Sala Biagetti y en la Sala 49, esta que está pegadita, que son de diferentes talleres culturales, municipales e independientes, ¿sí? Ahí va a haber fotografía, va a estar Pablo Arrascoita, puntillismo con Silvia Botoli, los talleres de cerámica de acá municipales, Mirta Yáñez, Leandro Correa, Juliana Mercado va a traer un cuadro también, va a ser una muestra colectiva, así que bueno, también el taller literario, no quiero dejar con Cintia Úbeda, entonces bien. La idea es que podamos recorrer diferentes lenguajes también, y el día viernes 13 vamos a hacer la apertura acá en el hall, va a estar la participación del coro municipal, también va a estar Raíz Folclórica, el coro juvenil. Talleres de vientos. Perdón. No, porque es para adultos, ¿sí? Claro. El encuentro es un encuentro de arte para adultos, entonces vamos a hacer todos los talleres que justamente nuestros alumnos sean adultos. Va a estar vientos andinos, música popular. Pero ese día también queremos hacer la invitación porque va a haber espacios de experimentación, todo destinado a mayores de 18 años. Va a haber una muestra en la sala de teatro de acá del Centro Municipal de Cultura, de los alumnos de entrenamiento teatral de Martín Sánchez. En la sala Biagetti vamos a hacer una experiencia con barro, máscaras en barro. Y en el escenario van a estar los profes de música y danza invitándolos a un experimento y a un disfrute, ¿no? Con el cuerpo, con la música, con los sonidos, así que también eso va a ser muy interesante. Bien, ¿eso qué día sería? Esto es el día viernes 13. Viernes 13, hablábamos de este viernes 13 para que quede bien, claro, marcado, a partir de las 19 horas, ¿no? Vamos a hacer todo acá. Bien. Y el sábado ya cerramos con una gran festi varieté, una mezcla así, donde se va a poder compartir en el Centro Cultural 2 a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita. Lo que hace cada espacio, es decir, va a ser interactivo, vos vas a poder entrar y vas a poder ver cómo trabaja, no sé, el taller de tango. De pronto vas a salir de ahí, te vas a meter en otra aula y vas a ver cómo trabaja. Impro de teatro de Soraya Furfaro. Posturas invertidas, de guitarra de Adrián Farfal. Y después va a haber el momento de varieté. Claro. ¿No? En el momento de varieté, donde algunos talleres ya muestran un poquito más y comparten lo que vienen trabajando, claro. Que va a estar el TIM, el Taller Integral de Música, que está en el CAMU, va a estar Cantos Colectivos, junto con el Taller de Bombo Legüeros de Rosa González, del Escampe. Y no me creo, telas también va a haber. No, sí. Hay una gran variedad de, sí, de va propuestas. Ser, claro, va a ser una mezcla de producciones o del, en realidad del proceso que van haciendo los talleres municipales que se van a poner en puesta. Y después el recorrido mismo de la gente que quizás nunca se acercó a alguna de las artes, a alguna disciplina, y va a entrar en diferentes espacios y va a salir. Yeah. Esa es la idea. El bueno, sábado a partir de las 18 en el Centro Cultural 2, Mitre 849 de Viedma. Y el Centro Cultural es Gallardo 550. Todo con entrada libre y gratuita. Eso quería aclarar, digamos, todas estas actividades, jueves, viernes y sábado, sumarse de forma libre y gratuita. Exacto, esto es parte de la agenda pública del municipio y de la Subsecretaría de Cultura, que todos los años el equipo docente acompaña y también es parte de lo que acontece para toda la comunidad, porque después viene el encuentro de niños y el encuentro de y Asomarte, que es el encuentro de arte para adolescentes. Claro, lo que quiero dejar también es que nosotros ponemos estos inicios de actividades, ¿no? Los horarios, pero en realidad, como hay tantas propuestas diferentes, claro, las personas se pueden acercar, sí, y van a tener algo para ver o para hacer o para escuchar. No es como que la propuesta sería esa, que se acerquen. Y quiero también mencionar que las exposiciones van a estar hasta el 17 de junio. Entonces también tenemos, cuando puedan venir y recorrerlas, acá cuando el Centro Cultural está abierto, no hay ningún problema, digamos. Bien.